La voz de la región. Este ciclo 2011, aquí entre amigos, recibimos a Daniel Pananás en nuestra biblioteca. Dejamos por allí las lecturas de verano y ya nos involucramos en la bibliografía, que creo que ya ha hecho, como se dice ahora, un backup importante de libros. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Primero, las sociales, ¿no? Semana de cumpleaños. Y bastante cumpleaños. Con Patricia, Sandra, Viviana. Claro, especiales. Sandra hoy. Sí. Correcto. Yerno mañana. Upa. No hay que saludar antes, pero viste, hay que contarlo. Y bueno, debemos pedir disculpas a la gente. Cometí el peor de los errores, entrar a un banco en el día de hoy. Así que no, vengo de la calle. Este, además, mando saludos a una oyente que hizo dos cosas rarísimas en ella. Bueno, por la ejemplo, una no. Una nos sintonizó, así que está ahí la radio. Pero me hizo un descuento en algo que fui a pagar. Epa. Así que Analia, ¿y por qué fue el descuento? No, y bueno, es un milagro. Le dije que era como un gol de Racing que te hicieron un descuento. Pero bueno, no hablemos de fútbol porque no han sufrido bastante. Bueno, pero vamos a arrancar un poco más distendido porque después sí vamos a hablar hoy de un libro que lo vamos a dividir en dos partes, en dos miércoles, porque me parece demasiado libro como para sintetizarlo, ¿no? Bueno, pero a ver. Un amigo que Miguel siempre me manda, todos los días, viste que te mandan correo. Bueno, de este correo del Lunfardo que me mandó, yo taché algunas palabras, pero voy a leer y después ustedes me dicen, vengo medio a destiempo, pero igual. Bagallo, bagre, biscuit, bomba, budín, carozo, chabona, chancleta, china. Define la mujer. Chirusa, chuchi, concheta, cosa, dona, fémina. Grela, griseta, ¿no? Guaina, hembra, lola, sí. Lorenzo, loro, loro barranquero, sí, milonguera, milonguita, hombre. Mina, paica, papa, papirusa, papusa, peores nada, percanta, potra, tipa, ubita y vampiresa. Fíjate, faltan otro tanto, el lunfardo. ¿Cuántas palabras que ayer fue el día? Que definen a la mujer. Que definen a la mujer. Y podemos ir poniendo el nombre de cada una al lado de bagre, bagallo. Hacete cargo. Hacete cargo. No, ¿podríamos definir el nombre? La que más me gustó, percanta. Y está en que me amoraste. Sí, muchas de estas están en los tangos. Los chicos ni siquiera. En algún momento se usaba. Yo me acuerdo, uno era muy chico cuando se puso la palabra budín. Sí. Sí, yo budín no la escuché. Bomboncito. Una donna, sí. Sí. La fémina también. También. Lo de los tanos, sí. Bueno, el loro. El loro barranquero también. Ay, también. No. Le puedo poner nombre. Le puedo poner nombre, ¿o no? Estaría bueno. Y la peor es nada también se usó en una bueno, época. Sí. Era como la media todavía naranja. Todavía lo usamos. Sí, sí. Mi peor es nada. Lo que nunca y la había perra. Escuchado. La que nunca he escuchado, sí, estaba. Había otra de la hembra del caballo que no la quise poner. Ah. Que también estaba en el... La caballa. Bueno, la que nunca había escuchado es ubita. ¿Ubita? Sí. No, yo tampoco. Está en el lunfardo. Pero bueno, un poco de humor para distender y recordar a algo muy serio que el día de ayer debería haber sido tomado como un día muy particular, ¿no? Por el motivo por el cual se hizo este reconocimiento a las mujeres. Fuera de todo esto que uno lo toma con un poco de humor, de humor, claro. Uno tiene madre, hermanas, tías, hijos, nietos, nietas, bueno, en fin, creo que la vida de uno está o ha estado marcada por la presencia de las mujeres, ¿no? También. Son un puntal fundamental. Sí, uno tiene el costado machista ese que parece que aparece de vez en cuando, pero la verdad es que... Pero también está el costado feminista, ¿no? Sí, está seguro. La parte femenina de cada hombre. Uh-huh. También. Además, creo que son clave para el desarrollo de cualquier sociedad, ¿no? Ha sido el motor en la historia. Podríamos hablar otro día. Pero bueno, para definir y para cerrar esto del lunfardo me pareció... una cosa distinta. Y bueno, el libro, empezando ya con los libros... Qué contraste, ¿no? Entre aquello sí, y esto. Sí, sí. Es para quitarle dureza a este libro. Este libro se llama El fin es mi principio. Es de un italiano que se llamaba Tiziano Terzani. y que Tiziano Terzani no es conocido demasiado en la lengua española, pero Tiziano Terzani fue uno de los periodistas más destacados de Italia, cubriendo casi todos los conflictos del Asia, desde Vietnam, viviendo en el Tíbet, en Nepal, en Birmania, en las Islas Kuriles, teniendo una beca de posgrado en Estados Unidos. Realmente recién ha empezado a aparecer bibliografía de él, que además era escritor y ensayista. Recién ahora empezó a aparecer biografía de él en español. ¿Qué es El fin es mi principio? De una cosa tan dura como la muerte, sale este libro. Cuando Terzani se da cuenta que no le queda muy poco tiempo, lo llama a su hijo Folco, de 35 años, y le dice que, como buen periodista, ¿por qué no hablaban de todo lo que le había faltado hablar? O de las dudas, o de las cosas. Y durante un tiempito, lo que duró la sobrevida de Terzani, el hijo iba todas las tardes o todos los días con un grabador y grababa charlas de por qué tal cosa, por qué dejó a la familia en tal lugar y se fue solo y se rapó y apareció en el Tíbet, porque en realidad él en sí es un personaje muy particular. ¿Qué tiene de distinto este libro? Ustedes en la mesa, cuando presentamos mi libro en noviembre, ustedes me preguntaron, creo que vos me preguntaste, Luis, qué libro me habían marcado. Yo creo que todos los libros te marcan, pero este particularmente, sí, para mí hay un antes y un después. Y yo es muy raro que le diga a la gente que recomiendo, porque yo digo que no soy un crítico literario. Pero este libro hay que leerlo, porque en realidad lo que desencadena este libro es el tema de la finitud. El tema del que se está desprendiendo porque no... lo que decimos en criollo acá, el de ocho manijas no tiene... Sí. Bueno. El que quiere recuperar el tiempo perdido, ¿no? A través de... En realidad... Del libro. Ni siquiera eso. Él está en un estado mental, en esos últimos momentos, tan particular que se está desprendiendo... deja la muerte como algo que le faltaba. De lo demás hizo todo. Como algo más, uh-huh. Como lo último. Sí, sí. Pero con una profundidad... Y con un sentimiento que la primera página, obviamente, como decimos en el campo, me tembló la pera varias veces, ¿no? Después me fue llevando, porque el libro es muchos libros en sí. Es un libro político, es un libro de sociología, es un libro de periodismo. Vamos a hablar de un capítulo que dedica al periodismo, que va a traer polémica, porque evidentemente es la visión de él. Es un libro que tiene que ver con la geografía. Y es un libro que tiene que ver con lo trascendente, porque mucho de lo que él quiso aprender es esa filosofía que nosotros no conocemos y por desconocimiento muchas veces prejuzgamos, que es todo lo que tiene que ver con el Oriente. Cuando uno lo lee da la sensación de que él es, en su juventud era un comunista. No, tenía una adhesión a las ideas de izquierda, pero después le pasa el desencanto. Se desencanta con el primer mundo de Estados Unidos, totalmente desencantado. Se desencanta, obviamente, con la Italia de la posguerra. Cuenta la Italia de... ¿Se desencanta o no lo acepta? No, se desencanta. Uh-huh. Porque él adhiere en su momento, adhiere a la revolución maoísta y después se da cuenta de... Es más, escribe un ensayo y un artículo que publica y los chinos que lo querían lo encarcelan. Estuvo preso por traición o por algo similar, porque el desencanto, esto se da mucho la verdad que se da mucho en los escritores italianos, me hace acordar mucho a Ciacia. En este sentido, no tiene el compromiso político, vio todo y dijo, ¿qué diferencia hay entre el capitalismo salvaje y el capitalismo ejercido por el comunismo? Porque dentro del sistema comunista había un sistema capitalista que lo manejaban los jerarcas. Entonces, cuando te describe, por ejemplo, los habitantes de una región olvidada de la antigua Rusia, que son las Islas Kuriles, que estaban agradecidos al gobierno porque no tenían dientes y los dientes, ¿sabés de qué se lo hacían? De hierro. Y mostraban esa dentadura. Cuando te describe, por ejemplo, que los chinos, para no perder el encanto del verano, hacen unas casitas en calabaza en las que cuidan y conservan para el invierno a los grillos para que canten de noche. Mm. Viste que acá andamos a veces con la alpargata cogiéndolo, ¿no? ¡Ay, no! Bueno, no hay que matar a los grillos. Bueno, está bien, pero contáselo a uno porque que se desvela. Qué mala suerte. No, bueno, además de eso, lo que quiero decir es que la descripción de este libro, lo minucioso y lo profundo, y sobre todo me impactó mucho lo del periodismo. Lo vamos a tratar de, ahora después de la pausa del informativo, vamos a tratar de leer algunos párrafos para que la gente vaya entendiendo. Y para la semana que viene vamos a dejar... ¿Lo tenemos en las librerías locales? Creería que sí. Precisamente yo no lo compré acá. Digo, no por los dudas. Creería que ¿no? sí. Perfecto. ¿Hacemos la pausa? Sí, sí. Vamos al flash informativo. Fabricio Lucio, voz de las noticias. Y a la vuelta seguimos en nuestra biblioteca. En un ratito también Patricia Vitali con todo el mundo del espectáculo. Y nos vamos a dar una vueltita por Casa Silvia. Seguimos en nuestra biblioteca, aquí entre bueno, amigos. El eslogan o la frase de la portada del libro dice: un padre, un hijo y el gran viaje de la vida, ¿no? Hay una foto, no tenemos imagen, pero hay una foto muy fuerte que es muy buena. Terzani vestido con ropa hindú, la barba blanca. Y su nieto. Y su nieto tocándole la nariz. Su nieto muy buenísima la foto, ¿eh? Sí, que es por eso dice: el fin es mi principio, porque en el momento que él muere le están haciendo una nieta también, hija de la hija. Uh-huh. Entonces arma el círculo. Terzani, ¿cómo descubriste esa lectura, digamos? Acá hay que darle pie a la asesora literaria que perfecto, casa, bueno, que anda hurgando, ahora tiene tiempo. No, porque muchas veces uno va, hay tanta oferta de libros. En realidad lo estaba leyendo y yo leí las primeras páginas y dije: después pásamelo. Y cuando me lo pasó, después, bueno, lo hemos comentado a medida que iba avanzando, yo decía: pero vos leíste esta parte, porque realmente es un tratado de para un montón de cosas, para la vida inclusive, me parece a mí. Uh-huh. Él cuenta, por ejemplo, una cosa que me marcó. Si bien él nació en Florencia, todos pensamos que Florencia es la cuna de todo, y era de una familia tan humilde que la anécdota esta que está contada, los domingos a él lo cambiaban, lo ponían de punto en blanco, ¿no? Iba con el padre y la madre, le dice el hijo, Folco se llama el hijo, ¿a comer helado? No, lo llevaban a mirar a los ricos que comían helado. De ese lugar viene este periodista, que logra su maestría en el derecho y que después logra una beca en Estados Unidos, que se casa con una italiana, pero toda su familia alemana. Fíjate qué mezcla, que le enseñaron lo más importante, según él, que era la dignidad, porque era una familia muy humilde también, pero muy culta. La dignidad. La dignidad, por sobre todas las cosas. La dignidad, ¿no? por sobre todas las cosas. Acá, para hacernos cargo también de lo que nos toca a nosotros, yo he resaltado, como sabés, siempre tanto los libros, pero referido a los periodistas, dice, es cuestionable esto, ¿no? Sí, pero sí, bueno. Seguro. La formación de un periodista no es nada fácil y por eso estoy contra todas las facultades de periodismo. Hacen lo contrario de lo que yo digo, porque te enseñan las técnicas, te enseñan cómo empezar un artículo, cómo terminarlo bien, cómo enviarlo deprisa. Pero lo que se necesita es una preparación completa y eso debes hacerlo tú solo adquiriendo una cultura basada en la historia, en la economía, y eso no se aprende en la facultad de periodismo. Es absurdo ir, es como asistir a una escuela de poesía. ¿Qué aprendes? ¿Quién te enseña a ser poeta? Bueno, es cierto, ¿no? Lo que discutimos a veces, ¿no? Sí, sí. Bueno, dice que el periodismo tuvo épocas históricas, heroicas del periodismo, como la que le tocó a él como corresponsal de guerra en Vietnam. Pero dice que el periodismo está totalmente destruido por la televisión. En su intento de imitarla se viera obligado a convertirse en espectáculo. Entonces, esto lo hemos hablado nosotros en nuestras reuniones de trabajo, ¿eh? Así que si hay alguno de los periodistas nuestros escuchando. Hoy en día es imposible escribir cosas largas, como se escribían tiempo atrás. ¿Y cuál es la tendencia? Hacer espectáculo, no intentar profundizar. Esto constituye una gran degradación de la misión periodística, dice. Y habla de la libertad de prensa, ¿no? De algunos medios que pudieron tener la verdadera libertad de prensa, como por ejemplo en Estados Unidos, cuando el famoso caso de Nixon, Y eso se logró, bajo un diario así. Qué curioso que un italiano con esta cabeza medio maoísta, admirador del Che y de Fidel, sea contratado por el diario Der Spiegel de Alemania. Él fue corresponsal del diario alemán durante años. Así que, ¿cuál sería la amplitud y el criterio que este hombre había desarrollado para poder deslumbrar en una entrevista que tuvo y lo contrataron? Claro. Y él hacía las notas cuando tenía ganas y cuando quería, y hacía notas que eran un tratado. Sí, por verdadera pasión y vocación. Más que por plata, ¿no? Cuando los periódicos dependen de la publicidad, como ocurre en Italia, y la publicidad está en manos de quien tiene el poder político, ¿cómo puede ser libre? Le dice al hijo. Cuando los periódicos son propiedad de grandes empresas, contra los que jamás podrás escribir y que tienen sus intereses políticos, ¿cómo te las arreglás para hacer verdadero periodismo? ¿Cuánta realidad lo que ocurre hoy, no? En cambio, Le Monde es propiedad de los periodistas. El New York Times es propiedad de una vieja familia que tiene gran estima por su independencia. El Washington Post era propiedad de una señora perteneciente a una familia importante de gran tradición. Y bueno, y así enumera las cuestiones que tienen que ver con el periodismo y con la visión que él tiene del periodismo, ¿no? Dice, esto también para los periodistas nuestros. Y para nosotros. Cuando hablamos nuestros, no estamos centralizando en Radio La Barriga. No, pero digo cuando... Nacionales, digamos. Digo los periodistas cuando los periodistas toman un tono coloquial con el entrevistado. Dice, cuando veo hoy en la televisión la rueda de prensa en el Pentágono, me da verdadera pena comprobar el servilismo, la falta de agresividad de esos supuestos periodistas que no son otra cosa que siervos. Se pasan día tras día allí, sentados en esos sillones, esperando que personajes poderosos como Ramsell, el comandante que tomaba las decisiones sobre Irak, se presente y diga, ¿qué tal Sam, Al, Bob, John? Los conocen a todos por su nombre. Dice que eso no le va a él. Dice que no se puede con ese nivel de llamarlo por el nombre, como que suene piola. Le quita... Bueno, es una estrategia también de muchos, ¿no? Sí, pero una estrategia que condiciona. No, a la inversa, claro, por supuesto. Por supuesto que condiciona. Esta es una pequeña parte... Diría, muy abarcativo de todos los temas, ¿no? Dejo algunas frases políticas. Hay una cosa que, para cerrar y no demorar más, que es muy interesante. Cuando la revolución de quienes casi lo matan en Vietnam a él, que él se llamaban los Jemeres Rojos, que es el ejército juvenil, 18 años tenían, uh-huh. En una emboscada se salvó, era admirador de él, un poco de esa revolución que pudo con el ejército de Estados Unidos. Pero cuando el líder de el Vietcong toma el poder, lo primero que destruye, manda a destruir en todas las casas, ¿saben qué es? Las cacerolas. ¿Para evitar un cacerolazo? No, la cacerola en pueblos tan pobres es el lugar de reunión de la familia. A los chicos se les lavó el cerebro para que denunciaran a sus propios padres, por ejemplo. Hubo muchos fusilados denunciados por sus hijos. Era la destrucción de la familia. Cosa que él también habla en este libro de su amor con su mujer. Se habían conocido a los 18 años. Entonces el hijo en un momento del libro le pregunta... Sí. Tenía una amiga vietnamita bastante vistosa. Y él dice que, yo después lo voy a describir, hace una parábola de un hindú de cómo el elefante acostumbrado a la cuerda, un día lo atan de una cuerda de seda al palo. El elefante podría romper la cuerda de seda e irse, pero está acostumbrado al palo y a la cuerda, y no se va. Y él hace una parábola de lo que le pasa con... el amor ese pasional que tuvo con su mujer durante... Con una relación bastante... Claro, porque particular. Dejaba a los hijos, claro, en determinados lugares y seguía viaje. Y este estaba en todos los bares, en todos los cafés, fumó opio. Es decir, creo que no se perdió nada. Pero uno lo dice tan a la ligera y la gente pensará, ¿qué me puede dejar un libro así? No, te va a dejar mucho. Y vamos a hablar la semana... Un libro extenso, de varias páginas. Sí. Estamos hablando de... Me llevó... En el verano fui leyendo otras cosas, fui dejando y llevando, me llevó parte del verano porque tiene casi 450 páginas. Perfecto. Daniel, ¿la seguimos la entonces? La seguimos, es para, la próxima semana. Para seguirla, sí, de otra manera, pero bueno, empezamos la biblioteca. Después vamos a ver cómo hacemos para poder cumplir con un libro por semana. Realmente, de esa magnitud de tanta cantidad de páginas, aviso, no creo. Aviso que conseguí leer 5 durante el verano. Bueno, ya tenemos un backup de libros. Daniel, nos encontramos la próxima. Muchas gracias. Daniel Paralás, hablando de libros, en nuestra biblioteca.